Voy a llamar a mi ponca para darme un gran revolcón. Tía, todo duchado hoy, me cago en la leche. Una vez al año no hace daño, pero una vez al día es guarrería, ¿eh? Sí. Ponquita mía, collarcito de cuello de perro. Ay, mi Rantan Punk, ¿cómo estás? ¿Quién es? Soy yo, Calichochito mío. Con las piernas abiertas y con las de anarquía. Uy, te voy a llenar toda la espalda de pachulí. Ramón, ¿tú? Tengo la cresta toda dura. ¿Ramón? Hostia, ¿mamá? Pero, Ramón, hijo, ¿qué dices? Mamá, ¿qué? Creo que te he llamado desde el teléfono del otro teléfono. Que me están llamando de la otra. Que creo que estoy pasando por debajo de 6 puentes. Ay, Ramón, y se me va la cobertura. ¿Cómo no me van a dar a mí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Q